No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 11 de esta séptima temporada y el número 166 de nuestra historia. Hoy vengo con noticias frescas, muchas noticias frescas y mucha música nuevecita y recién salida del horno. Primero quiero deciros que ya podéis escucharnos, además de en Asalta o Mata Radio Rock los domingos a las 5 y media de la tarde, en Front Row Radio los lunes a las 2 hora de México y a las 9 de la noche hora española, los lunes, creo que ya lo he dicho. También nos podéis oír en nuestro podcast en Mixcloud, que allí tenéis todos los programas desde el inicio, y desde ya también podéis escucharnos en iVoox y en Spotify. Solo nos tenéis que buscar como M, dos puntos, el metal en España, ¿vale? Nos encontraréis tanto en iVoox como en Spotify. Desde esa semana ya tenéis disponible la séptima temporada, esta última temporada, y iremos subiendo pues los nuevos podcasts que vayamos generando. Pues eso, que ya sabéis que nos podéis seguir también por allí. Y sin olvidarnos de nuestras redes, las demás redes y nuestro blog temporal, que esperamos que a finales de este mes tener ya alguna noticia de la nueva web. Y si no, pues veremos a ver qué hacemos, porque esto ya no se puede alargar más. Y ya está, yo no tengo nada más que deciros hoy, así que voy a entrar de lleno, que quiero poneros mucha música. Venimos de nuevo con la sección de Sons of Metal y con la nueva sección, el nuevo espacio del cassette de Bella Vida. Así que voy a empezar con la primera banda de hoy. Ellos son de La Rioja y se hacen llamar Oslo Ovnies. Son una banda que sacaba un nuevo disco a principios del año 2020. El disco lleva como título Sinen y hace unos días presentaban un nuevo single de este disco, que lo han sacado en forma de videoclip. Lleva como título Istmo. Espero pronunciarlo bien. Es I-S-T-M-O. Yo os lo digo y así os es más fácil buscarlo. Y como digo, lo han sacado en forma de videoclip. Es el tema que cierra el álbum. Y lo tenéis disponible en su canal de YouTube. Que por cierto, el vídeo ha sido dirigido por Marta de las Heras y el disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por Alex Capa y Pablo Ruselón. Supongo que Alex Capa os sonará a todos de haber trabajado pues con otras grandes bandas de la escena española. Así que nada, no me enrollo más, os he dicho ya demasiadas cosas y prefiero que vosotros los busquéis, les sigáis si os gusta lo que hacen y que les dejéis vuestro apoyo en los sitios donde tenéis que dejárselo, que siempre os lo digo. Así que nada, os dejo con la primera banda de hoy, Oslo Ovnies, y su tema Istmo. Entre nuestras miradas, la cama me tensa. cortes, soltando los frenos de golpe. Porque te mareaste al fin del mundo solo por encontrarte. Porque no puedo parar de recordar. No estabas una y otra vez. Este desastre, salvándome una. Vamos ya con nuestra con la sección del cassette de Bella Vida, que como comentamos en el programa anterior, se estrenaron aquí en el programa y son, son un grupo de apoyo a la escena rock metalera española, que realizan una serie de viñetas, unos dibujos que hacen ellos y promocionan a las bandas y sus noticias pues a través de estas viñetas dibujando a los medios, que si no les conocéis os recomiendo que los busquéis en redes como el cassette de Bella Vida. Es el cassette guión bajo sin de, o sea, es el cassette Bella Vida, ¿vale? Sin lo del medio, que meto yo cosas que no son, con tres es, Bella Vida con tres es, para que los busquéis en Instagram y en Facebook y les y miréis un poquito pues el trabajo que hacen. Y pues el cassette Bella Vida nos trae esta semana a una banda de Cádiz, de Algeciras. Ellos son Caciu y nos presentan el tema Miasma, que es el nuevo single que la banda ha lanzado en este 2021, en el que pretenden pues iniciar una nueva etapa, por llamarlo de alguna manera, con este tema que vamos a poneros, que como digo se llama Miasma, y lo han lanzado en forma de videoclip, o sea, es decir, podéis ir a verlo a su canal de YouTube y dejarles allí también vuestro apoyo, compartir, comentarios, likes. Ya sabéis que es todo bueno, bonito, barato, fácil, rápido, y no tenéis que gastaros un duro ni nada para apoyar a las bandas. Así que lo dicho, de la mano de el cassette Bella Vida, hoy os dejamos con Caciu y su tema Miasma. internacional, hombre internacional. Sí, nos metemos de lleno en nuestra sección de internacional. Hoy de nuevo venimos con dos bandas y vamos a empezar con la primera, porque hay que empezar desde el principio, dicen, ¿no? Bien, nos vamos hasta Norteamérica, porque el Doyle, se llama la banda, Doyle, la banda del guitarrista de Misfits, visitará España con este proyecto en el mes de junio. Concretamente estarán el 2 de junio en Valencia, el 3 de junio en Madrid, el 5 de junio en Bilbao y el 6 de junio en Barcelona. Todo esto suponiendo que el tema pues COVID no lo fastidie, que ya esperamos que no, ¿no? Que este verano por lo menos se puedan hacer este tipo de eventos, de conciertos. Bien, yo voy a poneros de esta banda, para que, por si no los conocéis, el tema Run for Your Life. Ya sabéis cómo es mi pronunciación en inglés. Yo lo intento, poco a poco lo intento. Yo creo que cada vez se me da mejor, pero bueno, poco a poco, tampoco queramos correr. Así que nada, os dejo con Doyle, que como digo, nos visitarán en junio en España, en varias ciudades, ya os lo he comentado. Y me enrollo como las persianas para decir nada, de verdad, de verdad. Bien. Que no me enrollo más, que si no luego no caben todas las bandas que quiero poner. Así que os dejo con Doyle y su tema Run for Your Life. continuamos en la sección de internacional y con la última banda de la sección, con Corona Nimbus, banda de que nos llega desde Brasil y que anunciaban el lanzamiento de un nuevo videoclip para su tema Lights Out. Es el tercer videoclip que lanza la banda. Y bueno, es un tema que pretende sacar a la luz los delirios provocados por el trastorno de crisis de ansiedad, donde nuestros problemas terminan asfixiándonos y asumiendo proporciones mucho mayores de lo que realmente son. Esto es en palabras textuales de la banda, vamos, de lo que nos comentan. Ahora mismo está muy de moda todo el tema este de, pues bueno, de la ansiedad, de los trastornos psíquicos y demás. Digo de moda, no es que estén de moda, es algo que ha existido siempre, pero ahora están un poquito como reluciendo, ¿no? Por todo el tema del coronavirus, que a todos, en mayor o menor medida, pues nos está afectando y mucho, y entonces están empezando como a ver la luz muchos más casos, ¿no? de los típicos trastornos de ansiedad, los trastornos postraumáticos, etcétera, etcétera. Y muchas bandas están sacando temas un poco haciendo referencia a esto. Y bueno, en este caso, esto es un apunte que hago yo además de mi parte. Estos chicos, Corona Nimbus, de Brasil, como comentaba, pues no han querido ser menos y también lo han hecho. Así que nada, os dejo con ellos. Ya sabéis, como siempre os digo, podéis ir a ver el vídeo a su canal de YouTube, Corona Nimbus, no tiene pérdida. Y yo ya me callo y os dejo con ellos. Y el tema, Lights Out. Save the frost. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y regresamos a España, a nuestro país, a centrarnos en nuestro rock y metal nacional o estatal, como queráis decirlo. Y nos vamos directitos hasta Madrid para escuchar a la banda. No sé muy bien, a lo mejor me matan. Os pido perdón ya de entrada porque no sé si se pronuncia Illumo o Illumo. Lo tengo ahí la duda. Chicos, si eso me escribís por las redes y me decís cómo es exactamente. Bien, pues la banda Illumo o Illumo de Madrid el pasado 11 de enero presentaban su nuevo trabajo, su nuevo EP, que lleva como título Algún Día. Y bueno, nos hacían llegar esta noticia, ya que bueno, nos comentaban que todo lo que pasó pues en el año 2020, que se paró todo y tal, pues bueno, que ellos lo aprovecharon para preparar y grabar este nuevo EP. Y yo voy a poneros el tema Delirios de Amor, que lo tenéis en forma de lyric video en su canal de YouTube. Ya sabéis, los podéis buscar. Illumo es con elle, con dos L's, por eso mi confusión de Illumo o Illumo. Y nada, es muy fácil, los buscáis y Illumo Delirios de Amor y dejarles allí vuestro apoyo, que ya sabéis que, ya sé que lo digo siempre en todos los programas y me puedo llegar a hacer muy pesada, pero es que es súper importante el apoyo en redes sociales para conseguir visibilidad, alcance y para que mucha más gente pues conozca a todas y cada una de las bandas. Así que nada, os dejo con ellos y ahora enseguida volvemos seguramente con la sección de Sons of Metal, así que prepararos. Nunca supiste qué hacer cuando cruzaste por él. Piensas con actitud de error, tal vez sea tu adiós. We'll be right back. es culpable de que no tengan delirios de amor. Bien, como comentaba, nos vamos ahora mismo directitos a la sección de Sons of Metal a ver qué nos han preparado hoy nuestras chicas Almu y Marty. Sorpresa, ¿qué será? Sorpresa. Bien, os dejo con ellas y en cuanto terminen y nos pongan su temita de hoy, continúo. Hola, soy Martí Jepaniego y hoy en la sección de Sons of Metal os traigo un tema que se llama Valiente, de Gemma Hernández. Regreso de la mano de la banda Dunkelmein porque voy a poneros uno de los temas de su nuevo EP, el cual vio la luz el pasado viernes 15 de enero, si no me equivoco, creo que sí, que fue el viernes 15 de enero. Y os cuento, este nuevo EP se llama Blood the Trilogy y os voy a leer textualmente lo que Dunkelmind explica sobre este nuevo trabajo. Os cuento, dice, bueno, volvemos para contarte una historia, un mito, parte realidad y parte leyenda, como jamás te lo habían contado antes. Bienvenido a Blood the Trilogy, la nueva obra conceptual de 6 capítulos en la que rememoramos y celebramos la vida y mito de Vlad Tepes, en su camino hasta convertirse en Drácula, la figura vampírica más conocida de la literatura y cine contemporáneos. Mezclando historia y leyenda, en Blood the Trilogy, Dunkelmind viajamos por la figura de Vlad Tepes, narrando su faceta guerrera como príncipe de Valaquía, extendiendo la sombra del dragón y revisitamos el mito de su inmortalidad y conversión en vampiro gracias al pacto con las fuerzas del mal, para convertirse en el inmortal príncipe de las tinieblas. Y el texto continúa, está muy interesante, os recomiendo que los busquéis en las redes sociales como Dunkelmind y leáis todo lo que explican, porque la verdad que si os gusta la figura de Drácula y de Vlad el Empalador, pues está más que interesante. Yo ya no os digo nada más y voy a poneros, que se me cuela la música, voy a poneros el segundo corte de este EP, que lleva como título The Shadows of the Dragon, y nada, ahora enseguida vuelvo con vosotros. Life in fight. I was not one of them. vamos directos de nuevo a Madrid para escuchar a la banda Curly Mane, ya que acaban de lanzar un nuevo single que lleva como título Ego, single que pertenecerá a su próximo, a su primer disco, iba a decir próximo, pero bueno, es su primer disco, su álbum debut, que lleva como título I Need Rock and Roll y que será autoeditado el próximo 12 de febrero, tanto en formato vinilo como en CD, como en formato digital. Y el tema que voy a poneros es Ego, como digo, lo tenéis en formato de, en forma de vídeo en su canal de YouTube, y os voy a leer también un trocito de lo que nos dicen sobre este tema. Dicen, dicen que, bueno, que con su anterior single, que llevaba como título 2020, ya pusieron un poquito en antecedentes pues de lo que iba a ser este trabajo, y con Ego muestran la parte más profunda del ser humano, mezclando sonidos compactos y oscuros con melodías que incitan a buen rollo. Pero bueno, esto ahora lo podréis escuchar vosotros mismos, porque voy a poneroslo, entonces vosotros ya podréis juzgar y todas estas cosas. Y como siempre os digo, ya sabéis, ir a buscarlos a las redes sociales, a YouTube, dejarles el apoyo allí, que es súper importante. Y ya me callo, que si no me da tiempo a poneros más bandas. Os dejo con Curly Mane y su tema Echo. Voices stuck in the jail. Now they Bueno, bueno, pues ¿os suena Adventus? Seguro que sí que os suena. Adventus es la nueva banda, la nueva formación que ha nacido, ya no sé hablar, que ha nacido o resurgido tras la despedida de Warcry y tenemos en Adventus a algunos de los miembros, destacando pues a Víctor García, vocalista de Warcry. Y Adventus acaba de sacar hace unas semanas, publicaban el primer single, que lo pusimos en el programa, y ahora ya por fin han lanzado su primer trabajo, su tan esperado primer trabajo, que bueno, por si no lo sabéis, lleva como título Morir y Renacer. Ha salido a través de Maldito Records, así que lo tenéis disponible en el tridente.es en formato físico, y si no, en formato digital, pues ya sabéis, en todas las plataformas lo podéis escuchar antes de comprarlo tranquilamente. Y yo pues voy a poneros el tema Solo Uno Más, que es un tema que han presentado en forma de lyric video también a su vez como single, como segundo single, si no me equivoco, de este nuevo trabajo, y nada, quiero que lo escuchéis y a ver si os gusta. Yo ya he podido escuchar el álbum entero y deciros que si erais seguidores de la antigua formación Warcry, creo que Adventus os va a gustar mucho. Así que nada, os dejo con este tema Solo Uno Más y enseguida vuelvo a presentar el último tema de la tarde. Sí, que nos hemos quedado sin tiempo. Os dejo con Adventus, ya me callo. para terminar el programa de hoy, nos vamos hasta Mallorca. Sí, nos vamos hasta Mallorca, vamos a terminar el programa desde allí porque la banda Vice City publicaban hace unos días su primer disco de estudio que lleva como título Demons Within, y hace también unos días publicaban el primer single de este nuevo trabajo que lleva como título The Cage, que es el tema que yo voy a poneros aquí para cerrar el programa de hoy. Y podéis ver, lo presentaron en forma de videoclip, lo podéis ver en su canal de YouTube, como siempre os digo, ir allí a darle el apoyo, lo que siempre os digo, la retaila. Y nada, que os dejo con ellos porque es que nos estamos quedando sin tiempo y quiero poder despedirme de vosotros. Así que nada, os dejo con que por cierto, que no lo he dicho, el disco lo tenéis disponible tanto en formato CD como en formato digital en la web de Demons Records y también en su Bandcamp, ¿vale? Los buscáis Vice City con Y, no tiene pérdida, y si os gusta, pues eso, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Así que nada, os dejo con Vice City, si lo pronuncio mal, de verdad, siempre pido perdón, lo siento, y su tema The Cage. ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias si nos has escuchado hasta aquí, hasta el final, ya sea que te hayas unido al principio, al medio o al final, como siempre digo. Gracias, gracias a todos. Y ya sabéis, aunque lo he dicho al principio, nos podéis oír todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes en Front Row Radio a las 2 de la tarde hora de México y a las 9 de la noche hora española, y si no, en Mixcloud, en iVoox o en Spotify. Y atentos, atentos a nuestras redes, porque estamos preparando una cosita que creo que va a gustar mucho. Tiene que ver con M y con la radio, así que estar atentos, que muy pronto anunciaremos esta cosita que estamos preparando, a ver qué tal sale. Y nada más, que nos escuchamos en el próximo programa, y mucho metal, gente.